Bueno, buenos días. Les agradecemos de parte del Ministerio de Economía el habernos invitado a este foro. Realmente para nosotros es muy importante que ustedes conozcan todos aquellos apoyos que por parte del Ministerio de Economía podemos ofrecer al sector. Específicamente yo les voy a hablar un poco sobre la Dirección de Encadenamientos Productivos. No sé si alguno de ustedes ya escuchaba la dirección. Realmente es una dirección que podríamos decir un poco nueva. Tenemos alrededor de 1 año y medio de haber sido creada dentro del ministerio y pues somos esta dirección que estamos encargados de fortalecer todas aquellas cadenas productivas con el fin de que se vuelvan más competitivas y optimizarlas. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Acá tenemos un resumen. Bueno, les voy a explicar el qué, ¿verdad? Hacemos dónde, quiénes y cómo nosotros como dirección estamos trabajando. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Al final lo que queremos es que las cadenas, pues al final se produzca más, se venda más y se vuelvan mucho más competitivas para poder ser desarrolladas. ¿Dónde? El Ministerio de Economía ha hecho una serie de estudios a través de inteligencia económica que nos ha determinado cuáles son esos sectores prioritarios en economía que generan más empleo, por ejemplo, que son más rentables. Entre esos podemos mencionar alimentos y bebidas, el sector textil, dentro de ellos también está el sector turismo, que es bastante importante para nosotros. A la vez de los sectores, se ha determinado qué subsectores son importantes para la economía. Por ejemplo, en el sector de alimentos y bebidas, nos hemos enfocado a la parte de hortalizas y frutas, a la parte de lácteos y a la parte del sector acuícola. Así también en la parte un poco de servicios nos hemos especializado y podríamos decir un poco más en la parte de industrias periféricas que incluye la parte de papel y cartón y metal mecánica. Y bueno, el último subsector que también estamos trabajando es un poco la parte de tecnologías de la información y comunicaciones. Bueno, ¿qué cadenas? Como les mencionaba, actualmente estamos trabajando en esas 5 cadenas que les he mencionado. A la vez, como dirección, no solo estamos trabajando directamente, digamos, pues con esas cadenas, sino que nuestro papel como dirección de encadenamientos es el vincular e identificar todas esas articulaciones interinstitucionales para que se dé un ambiente de desarrollo de las cadenas. Bueno, actores directos, pues trabajamos directamente con los empresarios o grupos de productores o asociaciones, e indirectos, pues todas las aquellos organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que permiten el desarrollo de la cadena. ¿Cómo? Actualmente nosotros como dirección estamos trabajando en 6, bueno, más o menos 6 como programas o estrategias. Les voy a ir explicando cada una de ellas. El primer programa es enlace de negocios. ¿Qué hacemos nosotros acá? Pues se identifica alguna demanda específica, podríamos decir como una empresa tractora, ¿verdad? Que tiene alguna demanda en específico, entonces a la vez identificamos qué proveedores pueden suplir esa demanda para la generación de negocios. Este programa se ha hecho un poco también con el objetivo de poder ir disminuyendo todas las importaciones, es decir, buscamos que los proveedores nacionales puedan ir reduciendo, ¿verdad?, esa brecha que hay actualmente y así poder pues ir aumentando su mercado. El otro programa es formación de redes empresariales. En este estamos trabajando un poco la parte de consorcios, un poco la parte de compras conjuntas. Lo que estamos impulsando es que bueno, algunos empresarios o productores se asocien y a la vez puedan gestionar, digamos, un proceso de compras para la disminución de costos, que esa es una de las mayores brechas y limitantes que actualmente varios de los sectores tienen que les impide, digamos, poder desarrollarse. Hemos desarrollado estudios sectoriales en los 5 ya subsectores que les he mencionado. Estos estudios sectoriales lo que se han hecho es, primero, una identificación de cómo está la cadena actual a través de diferentes entrevistas, visitas de campo, focus group con los productores propiamente. Estas visitas han permitido que se puedan identificar cuáles son esas limitantes que no permiten el desarrollo de la cadena actual. Luego, a través de, digamos, una priorización de estas limitantes, se puede identificar tal vez algunas iniciativas que permitirán el desarrollo integral de toda la cadena. Por cada uno de estos estudios sectoriales, se han identificado 5, digamos, proyectos detonantes, le llamamos nosotros, que permitirán el desarrollo integral de toda la cadena. Estos proyectos se han elaborado con el fin de poder gestionar también, ¿verdad?, el financiamiento y poder ejecutarlos para permitir un buen desarrollo integral. El otro programa es el programa de desarrollo de proveedores. Este lo estamos trabajando junto con la Cámara de Comercio. Es un poco, para explicarles así resumidamente, está la empresa, está un, se identifica una empresa tractora. Esta empresa tractora tiene diferentes como demandas. Entonces, lo que se hace es identificar, o mejor dicho, fortalecer toda esa cadena de proveedores para que puedan cumplir con los requerimientos de calidad, de volúmenes, de cantidad a esa empresa tractora. Otro programa, bueno, realmente es, está dentro de la Dirección de Encadenamientos Productivos, la parte de desarrollo económico comunitario. Es acá donde vemos una importante, ¿verdad?, participación como Ministerio de Economía, en el sentido que se puede apoyar todas esas iniciativas comunitarias, específicamente en el sector turismo, para permitir esa vinculación y el desarrollo de, de esas mismas iniciativas que, que permitirán a lo largo ya, digamos, el desarrollo de la cadena de turismo nacional global. Como les mencionaba, pues realmente como dirección hacemos diferentes tipos de vinculaciones. Ese es nuestro deber, realmente el vincular tanto organismos, entre otros organismos u otros proyectos, como mencionaban ya. Por ejemplo, está la opción del proyecto Fomilenio 2. Eso es una buena oportunidad para que nosotros podamos identificar aquellas iniciativas en el sector turismo que puedan tener bastante potencial. Entonces, apoyamos en esa vinculación, ¿verdad? Por ejemplo, identificar bueno, las iniciativas, qué actores son los que están involucrados y de qué manera se puede estar trabajando para al final desarrollar toda la cadena. Acá les, bueno, como mencionábamos, de los subsectores que les hablaba, de hortalizas y frutas, lácteos, básicamente cuando hablamos de cadena productiva nos referimos a 3 eslabones, que son el eslabón de producción, el eslabón de procesamiento, transformación y el eslabón de comercialización. Pero en el caso de turismo es un caso muy especial. Realmente no está tan definido como una cadena productiva, digamos, estándar. Como acá les traigo un esquema de cómo, cuál sería la cadena de valor ideal en el sector turismo, pero tiene como la particularidad de que se ve, digamos, la cadena desde el punto de vista del turista que visita la atracción. Acá se incluye la parte de asesoría al turista sobre cuál es el producto. Eso sería como siempre la parte de proveeduría, ¿verdad? Un poco, acá se estarían involucradas la parte de las agencias de viajes. Luego, el turista se tiene que transportar al sitio identificado. Para eso se necesita, pues, los proveedores de transporte, ¿verdad? Luego, ya propiamente en el lugar, en este caso sería hotel, hostal, otro tipo de infraestructura, pues, el dar el alojamiento, el servicio de alojamiento y alimentación. Y luego, como mencionaban, realmente no solo se tiene que considerar el hecho de estar ya nada más en el hotel, sino también agregar que otros tipos de servicios, estando ya cerca del hotel, se pueden ofertar a los turistas. Por ejemplo, algunas caminatas u otras visitas a lugares que estén en los alrededores, algún tipo de, bueno, agroecoturismo. Digamos, acá también tiene que ver digamos, el sector operador u otro tipo de actores. Y finalmente se incluye la parte también de transporte, ¿verdad? O sea, todo esto está realmente encadenado y si uno de estos falta, no va a permitir el desarrollo de toda la cadena. Es por eso que nosotros tenemos que pensar de una forma integral el hecho de que se vaya identificando y se vaya desarrollando cada uno de estos eslabones que permitirán al final que el turista se sienta satisfecho y pueda recomendar e incluso poder aumentar el mercado, ¿verdad? Vemos que como actor directo y un poco están los tour operadores. Acá, digamos, faltan algunos otros actores que hay que considerar que tienen que ver con la parte de desarrollo de la cadena. Entre ellos se encuentran la parte de marco regulatorio, como veíamos, la parte ambiental. Tiene que ver bastante en el sentido de poder impulsar, ¿verdad?, todas aquellas iniciativas, pero teniendo cuidado de no dañar al medio ambiente. Así también como la parte de financiamiento, pues ya una vez tengamos identificados alguna iniciativa que permitirá el desarrollo de la cadena, ¿de qué forma nosotros la vamos a poder financiar? Es por eso que de parte del Ministerio de Economía existe un instrumento que puede apoyar en esta parte específicamente, y acá mi compañero, el licenciado Alejandro Panameño, les va a hablar un poco sobre cuál es este instrumento de apoyo financiero y específicamente para el sector turismo, cuáles son esos tipos de apoyos pues que se están brindando.